La comunicación con Adriana Gallo, ella es una de las tres juezas que fueron destituidas en la provincia de San Luis. Adriana, muy buenos días, te saludo en nombre de toda la mesa de la segunda mañana de la Radio Pública. ¿Cómo estás? Buenos días, Gustavo, muchísimo gusto. Bueno, contanos, vamos con pequeños detalles a reconstruir esa historia que parece tan lejana, pero que tiene mucho que ver con el manejo actual o con el manejo histórico que han tenido del feudo en la provincia de los Rodríguez A. Sí, exactamente. En realidad, la historia comienza un poco antes del 98. Muy bien. En el 95, sabemos que Adolfo Rodríguez A tuvo 5 periodos ininterrumpidos en el gobierno de San Luis. Porque había reelección indefinida, él reformó la Constitución para eso. Entonces diseñó un proyecto para someter al sistema judicial, eliminando cualquier vestigio de independencia, porque como bien vos lo dijiste, era una forma de garantizarse, domesticando a los órganos del Poder Judicial. Esto no lo hizo solo, lo hizo con el Poder Legislativo, que era totalmente conformado por mayoría del oficialismo, y con la connivencia también, por acción y omisión de la Fiscalía de Estado, que en ese momento era ejercido por la actual senadora Liliana Teresita Negri Alonso. Y la realidad hoy, después de 16 años y pico, es que, porque parece como un cuentito, pero que nada pudo frenar la prepotencia política del gobierno, porque hubo un vaciamiento institucional. Rodríguez A presentó 17 leyes que fueron aprobadas en forma sistemática por el Poder Legislativo, y tanto los colegios de abogados, que todos sabemos que son personas de derecho público, cumplieron un rol fundamental, y algunos miembros o integrantes del Poder Judicial cuestionamos de inconstitucional a esas leyes, o sea, las cuestionamos con acciones judiciales, no con una entrevista o con un comentario. Nunca, nunca tuvimos respuesta. La primera de ellas fue una cosa muy sencilla que a veces la población le cuesta entender, que es la embestida vinculada con la reducción de los sueldos, que todos sabemos que es una la intangibilidad es una garantía para que la gente, y sobre todo la gente humilde, pueda acceder a la justicia y demandar al Estado y los jueces, y tener jueces que sean totalmente, que no sean tocados por el bolsillo. Claro. Que no sean apretados, digamos. Después vinieron un montón de leyes que fueron con aplicación retroactiva. No necesito explicar que las leyes siempre actúan para lo futuro, pero estas fueron con acción retroactiva, frenaron los pagos de los amparos, se dictó una emergencia provincial falsa cuando San Luis tenía un superávit de 58 millones en ese momento, estoy hablando del año ya 96, se prohibieron las medidas cautelares contra el Estado, se suspendió el cumplimiento de las sentencias, la inembargabilidad de los bienes, y culminó en ese momento con la autonomía económica del Poder Judicial, pero sin partidas. O sea que asfixió al Poder Judicial. Eso vino acompañado de un desprestigio de la gente que integramos el Poder Judicial a través de los medios radiales, oficialistas, televisivos, y del diario, del único diario de en ese momento, y prácticamente sigo haciendo así, el Diario de la República, que es de propiedad privada de la familia de los Rodríguez A. Hasta llegaron, y eso sí capaz que la gente pueda recordar y ustedes puedan recordar, a sacar una foto que fue muy publicitada, desprestigiando a los cortesanos en ese momento, que lo sacaron con un fotomontaje con gorras de militar y en ropa interior. Se llamó una marcha, renunciaron, por supuesto, y en ese momento, mientras nombraban a los nuevos miembros de la Corte, salió un fallo muy importante que lo sacaron los camaristas que suplieron a esos miembros de la Corte, en donde alertaban al pueblo de San Luis que su oportuna decisión de dividir los poderes del Estado no se cumplía porque el Poder Judicial estaba sometido. Sabes que te estoy escuchando y el disparador me llevó a otra historia que seguramente no es más que otro capítulo de esto que vos estás contando, pero que no tiene nada que ver con el Poder Judicial, pero sí con esa realidad que vivía por entonces la provincia de San Luis, que es la historia de Jaime Ema. Pues hay muchas. Bien. Como esas muy parecidas. Jaime Ema, recordamos, ajedrecista, gran periodista en la revista Humor, radicado en la provincia de San Luis, y un día se le da por abrir la boca y decir lo que piensa del gobierno de los Rodríguez A, le incendian la casa. O sea, con este sistema, que yo trato de ser lo más breve posible, se castigó a quienes en realidad intentamos defender el Estado republicano de gobierno, y se favoreció a un montón de personas con debilidad, que con los años, yo ya te voy a comentar, ¿cómo quedamos posicionados? Porque eso es lo bueno de la historia, que uno puede mirar y leer para atrás. Sí. Pero ¿sabes a quién se nombró como presidente del Superior Tribunal? Como presidente, y con, por supuesto, reelección indefinida, presidente del Consejo de la Magistratura y presidente del Jurado de Enjuiciamiento, a Carlos Cernese, apoderado de Adolfo Rodríguez. Claro. ¿Estamos? Allí fue donde los colegios de abogados, encabezados en ese momento por el doctor Miguel García, elaboraron un documento crítico, analizando que la crisis que existía en la provincia, y solicitaron la intervención federal. Uh-huh. Estaríamos. Ese fue el primer pedido de intervención federal que tuvo la provincia. Sí. Allí, en ese momento, cuatro juezas, las tres destituidas y la doctora Nairotti, y tres funcionarias, nos adherimos a los considerandos porque considerábamos que estaban sometiendo el Poder Judicial. Y, por supuesto, vinieron las represalias. A los colegios los disolvieron. Cuando yo cuento esta historia, no se puede creer. Claro. Es una persona, el Colegio de Abogados de Derecho Público. Los disolvieron y crearon asociaciones de abogados. Uh-huh. ¿Quién fue el primer presidente de la Asociación de Abogados de Villa Mercedes San Luis? El esposo de la doctora Liliana Teresita Negre de Alonso, uh-huh. Mario Alonso. Sí. Estaríamos. Sí, claro. Que cambiaron también en ese momento las leyes de conjueces, porque ya no había colegios, a pesar de que la Constitución garantizaba la existencia de los colegios. Antes los nombraba el Superior Tribunal por sorteo. Uh-huh. Después pasó directamente a ser propuesta por el gobernador con acuerdo del Senado, que estaba todo, por supuesto, oficialista. Sí. Con eso ya teníamos un jurado de enjuiciamiento y un Consejo de la Magistratura conformado en contra de lo que dice la Constitución. Uh-huh. Y en forma paralela, la por eso hablo yo de omisión y de acción de la doctora Liliana Teresita Alonso, Negre de Alonso, porque nos mandó una carta documento intimándonos a ratificar o rectificar la nota de adhesión. Claro. Contestamos todas de distinta manera, por supuesto, o que no tenía realidad facultades para intimarnos, porque como fiscal no podía, o ratificando, por supuesto, nuestros términos. Dejaron cesante de un plumazo a 12 secretarias, dos de las cuales habían firmado esa nota. Cambiaron la ley, todo retroactivo, cambiaron la ley de enjuiciamiento, caducaron los mandatos de quienes estaban funcionando en ese momento, como decía la Constitución, y nombraron un jurado nuevo, integrado, por supuesto, todos por el oficialismo. Uh-huh. Allí es donde incluso ampliaron las causales de destitución con retroactividad. Claro. Y ahí es donde nos hicieron el juicio. Olvido algo, mira, cuando nos intiman a ratificar o rectificar, directamente la fiscal Liliana Teresita, hoy senadora, de Alonso, nos recusó en todos los expedientes donde interveníamos en el Estado. Nosotros lo rechazamos y el Superior Tribunal, conformado por Rodríguez A y un séquito, todos de ministros que habían sido de Rodríguez A, no había ningún profesional de carrera, calificó nuestra firma como un acto de subversión. Claro. ¿Cómo están hoy las cosas después de ese comunicado del gobierno nacional? ¿Dónde está hoy parada la tramitación de esta causa que siguió en tribunales internacionales? Claro, porque el tema fue así. En el 2004, cuando existió el segundo pedido de intervención, que lo hizo un grupo de senadores nacionales, fue porque se descubrió que, con cámaras ocultas, que a los nuevos, cuando